preparados o no, voy en busca de mi verdad. Si te sobra mucho estilo, ¿por qué no? Me lo demostras, muchas palabras, poca rima, mucha gorra, poco rap. Si no sabes hacer boom bap, entonces no te metas. Mucha moto, poco pique, le mando esta canción a tu novia para que te la dedique. Que estás metido en la cultura, no pidas que te la explique. Si el jurado no dice réplicas porque ya perdiste. Me importa poco lo que digan los demás, es mi esencia sobre un boom bap en posesión de Standerman. Si no suena en la radio, sonará en tu auricular. Vos y yo sabemos que te la vas a descargar. Si mis padres no me apoyan, es problema de ellos. Me acostumbré a ser el niño feo, tirado rap feo. Pero pues no soy feo porque sabe que no soy negro, pero me asemejo cuando rapeo. Tengo la ADN de Eminem, 160 BPM, no son nada para mi nivel. Estoy en el río contra Ken, pero es un blues sobre el andén. Soy el anticristo prendiéndole fuego a tu Edén. Acá el marcianito aspirando al cielo, haciéndote conocer el piso. Puta mierda lo que hace ese chico, dicen cuando toco el micro. Pero micro tu micro cerebro que no puede asimilar este sismo. Escucha esta base, esta argon sobre el beat. Dijeron que era una fase, pero me apasiona ser MC. No necesité ninguna clase, soy autodidacta, aunque no me resultó fácil. Y nada para comentarte acerca del estribillo. Mira cómo saco rap hasta de mi bolsillo. Puedes tener mucha plata y todo lo que quieras, pero con hip hop te dejo hasta en calzoncillos. Boom bap is life, boom bap is my life. Cuando tú quieras te enseño a hacerlo. Rap is my life. No hace falta que tenga mi mismo pelo. Boom bap is life, it's your life. Pero necesita mucho sacrificio para tenerlo. Boom bap is life, boom bap is my life. No soy el prometido, pero aparento serlo. De niño quise ser Dios, pero vi que no valía la pena. Conforme tiraba rimas sobre una base buena, me enamoré de la música antes zorra, sabio, das de pierna. Comprendí que rap es lo único que me llena. Toma la carpeta de mi escuela mientras yo rapeo en acapela. Soy una estrella fugaz que deja su estela, pero sé estrella en la tierra para demostrar que esta mierda con nada se frena. Son fantasmas hablando escondidos tras la pared mientras yo escribo esto. Ellos se encierran en su red para quedar en mute y amordazados. A mí me sale, estás celoso porque tengo algo que vos no tenés. Y es normal que rapee como un diablo, vos tenés que entender que me comporto como hablo. Dicen que no soy caballero, que aparento un caballo. No quieren igualdad, profe, ni con las putas me callo. En las escuelas no se incumple el colectivo. Es una vergüenza que se hagan llamar establecimientos educativos. Volvemos a los tiempos del narcisismo, mientras ellas hablan de femicidios en las calles, muere otro niño. La sociedad cambió para peor, a todo el padre solo son que se la su hija por un chabón, cabrón. Es tu hija, no tu tesoro. No vale la pena esta acción, déjala que aprenda de su error. Boom bap is life, boom bap is my life. Cuando tú quieras te enseño a hacerlo. Rap is my life. No hace falta que tenga mi mismo pelo. Boom bap is life, it's your life. Pero necesita mucho sacrificio para tenerlo. Boom bap is life, boom bap is my life. No soy el prometido, pero aparento serlo. Y cada día mi misantropía aumenta. Si vas a quedarte tal y yankee, mejor cruza la puerta. Soy un asesino, mañana encuentras a tu vieja muerta. Soy un psicópata aunque mis ojos no lo aparentan. Ni con relaciones aumenta mi autoestima. Ser negativo y ser realista son dos cosas muy distintas. No es mi culpa que mi esquizofrenia insista en cortarle el pene a aquel que torturó o violó una niña. Voy a prender fuego canal 5, transmiten boludez y tienen la cara de decir que no es apto para niños. Si yo fuera presidente, lo primero que haría. Cada policía o juez corrupto a la cárcel de por vida. Mis padres no comprenden que mi vida es el rap. La de hechos de papá se ora frente al celular. Boludear con los demás por ahí mientras yo sigo tranqui hasta que la muerte me diga que me debo ir. Paso de palabras cursis que no se cree en nadie. Yo no vivo por ti, hoy vivo por los estraches. No voy a preguntarte para qué me rechaces, el prefiero ignorarte hoy y que en el futuro no me rayes. Boom bap is life, boom bap is my life. Cuando tú quieras te enseño a hacerlo. Rap is my life. No hace falta que tenga mi mismo pelo. Boom bap is life, it's your life. Pero necesita mucho sacrificio para tenerlo. Boom bap is life, boom bap is my life. No soy el prometido, pero aparento serlo.